Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Que estoy cansada hasta ahora, a esta hora duermo. ¿Qué quieres saber? Me llamo Marta. Marta, sí. Marta, sí. Bueno, yo soy una insecta. Que les voy a pedir que cuando les diga qué insecta soy, no griten. Sí, está muy bien así. Yo soy una linda y preciosa cucaracha. Sí, y tal, y eso, perdón. ¿Cuántos años Nosotros vivimos hasta los 3 años más o menos. ¿Perdón? Sí, zafó, sí. Pero tenemos muchas estrategias para zafarse. Por supuesto, sí. Y por ahí me quedo quietita, sí. Y me camuflo ahí en las maderas. Sí. Y las otras, sí, son difíciles, sí. Porque los seres humanos son rápidos. Pero, por supuesto, lo que pasa es que te haces la muerta, ¿no? Primero empezás a hacer así, así, así, así con las manitas, empezás a mover las patitas, las manitos, todo, ¿no? Y hay gente que es compasiva, sí. Yo conozco una persona, porque yo vivo en la casa de una persona vegana. Esa es la ventaja que yo tengo, sí. Entonces no me mata nunca. Y cuando se apiadan de mí, porque se apiada de mí, es una amorosa esa mujer, sí. No, no me da nada. Yo también me convertí en vegana ahí también, ¿no? Soy más omnívora, sí. Entonces, cuando yo hago así, dejo las patitas así, así, paro de dar las patitas, las pataditas, ella se va. Y yo rápido así, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Me tiene cariño, sí. Sí, es muy dulce, sí. A ver si me deja un poquito de azúcar mascabo por ahí. Sí. Lo que pasa es que el veganismo en la cucaracheril vida es importante porque nosotras ponemos muchos huevos. Tenemos muchos, muchos, muchos hijitos. Entonces, estamos así como empezando una onda verde en las casas así vecinas. Entonces, estamos más sanas, vivimos más, somos más fuertes, nos ponemos más fuertes. No, no, sí, tengo mis hijitos que van bien, que les tengo que ir enseñando, que sí. Bueno, pero al ser veganos, pero son más, como más atrevidos mis hijitos. Por supuesto, sí. No me ves la cola ahí con todos los huevitos. ¿Cómo? Eso es un tema privado, sí. Sí. Es un tema privado entre José y yo. Porque son presas. Porque nos gusta, querida. Nos gusta culiar. A ver, te lo digo así de simple, sí. Es por placer. Somos muy. Ya ni me acuerdo. Lo difícil que es ponerle nombre a los chicos. Sí, acordate todos. Y cuando muere uno. Se van a otras casas no veganas y mueren los niños. Ah, tenemos estrategias para eso, pero bueno. Sí, yo antes de vivir acá en la casa de la veganita, esta que es un amor, rajé de un lugar porque yo tenía ya tenía la estrategia para evitar los cucatrap. Sí, Ya sabía, porque yo vi cómo mis padres murieron. Sí, murieron en los cucatrapas. Es muy triste nuestra vida. Sí, tan malas no somos. No, no somos. Decime, ¿qué querés? Ay, no seas malada. Ay, qué asqueroso. Ustedes son asquerosos, que hacen cacas así, no limpian. Y yo después tengo que ir a comer. Hola. Acá, mi dueño todavía no me encuentra. Sí, sí, pero siempre, siempre es lo mismo, siempre. Y soy, no, no, peor, peor, peor. Soy una media. No, ella en este momento me está buscando, pero todavía está que busca y busca, por eso ahora sí, justo estoy debajo de la cama, pero tiene que barrer. No, pero pasa que cuando me encuentra me pone con otro, de otro color. Sí, sí, siempre, pero siempre, siempre. Sí. Y yo soy un... La otra es un poco más nueva, pero bueno, por eso es que siempre me pierde a mí. Yo soy como el... ¿Ahora estás sucia o estás limpia? Y bueno. ¿Sos media larga, tres cuartos o qué? Y soy larguita. Sí, sí. ¿Talco o desodorante? Y talquito. Talquito. Mi compañera hace rato, hace años que no la encuentra, pero... Y yo soy negrita. Ah, qué lindo. Sí. Y yo ya fui mucho, viste... A mí me usa mucho. Cuando me encuentra me usa mucho y se olvida a veces de lavarme. Sí, sí. Y mi dueña no me lava. Sí. Me usa demasiado. Me siento muy usada. Pero te perdió ahora. Y sí, y ahora... Y claro, claro, y ahora me está buscando para usarme, obvio, pero siempre es lo mismo. Y ahora, bueno, hablo con ustedes porque todavía... ¿Cómo se llama tu Y Laurita. Sí. Mira, a mí ya me ha guardado de muchas maneras. Me enrolla, a veces me tira encima de la cama, como que si fuera una media cualquiera. Y sí, y a veces cuando está con el novio, el novio. Claro, pero el novio es el que me saca la media a veces. Él saca y me la tira, la revolea como que si fuera. Que... No. Uy, no, no sabes. No quiero, son peores. Peores, peores. No. Y claro, y por eso ahora me está buscando. Y Ojalá no me encuentre. Sí, de dos plazas. Sí, sí, sí, sí. Y bien al fondo también. ¿Pero ustedes quieren saber dónde me compró? No, en la calle me compró, pero bueno. Bueno, pero me usan, pero bueno. Y no, que soy muy usada, eso es todo. Hola. Hola. ¿Cómo andan? Ay, yo soy Violeta. Violeta. Sí, tuve una noche. Ah, sí, tremendo. Ah, mira, esas yeguas a veces me muerden. Ay, no me hagas acordar. Ya tengo mis años, ¿viste? Así como me ves, yo bailo. ¿Qué bailas? Yo, bueno, en general tango. Soy zapato de tango, pero bueno, a veces pinta rock and roll, a veces pinta bachata. ¿Vos sos un zapato? Yo soy un zapato, ah, sí. Ahora zapata. Bueno, viste que ahora zapate. Zapate. Oye, como vos quieras, qué sé yo, estoy reabierta a todo. O sea, hay que como ayornarse, ¿viste? Oh, sí, tengo unos amigos que la rompen, sí. Ay, qué tema que tocaste. Pues yo ya tengo una vida recorrida. Y bueno, nada, mi dueña como que, tipo, le flashaba el 9, ¿viste? El 9, centímetro 9. Y ahora, bueno, está como más grande y le pintó que, bueno, empezó a bajar el taco. Ay, nada, me hiciste recordar como... Por eso estaba tan contenta al principio, porque anoche bailé, fue como... Viste, como, nada, soy re especial, soy re especial. No, no, porque ahí la caga, entonces como que me reemplazó. ¡No! ¡Oh! Aparte de viajo, ¿sabes los viajes que hicimos? ¿Sabes por los lugares que yo estuve? Aparte, he sido perdida, he sido recuperada, he sido perdida, he sido recuperada. Y bueno, viajé y ahora estoy como un poco desplazada, pero siempre vuelve a mí. Siempre. Sí. Ahora está pasando algo extraño que creo que... Ay, no sé cómo decirlo. No. Voy a ser regalada. No, no. Bueno, pero quizás la persona que... Sí, viste, porque ahora no hay cada uno que te pisa para afuera, que dobla el taco, viste que... Que tiene, sí, no, cuando baila no tiene como técnica, ¿viste? Y capaz que le pega el de atrás y el taco de atrás como que se enoja conmigo, después queda como algo personal. Yo tengo dominio, pero bueno, si me usan mal, o sea... Sí, obvio, dime. Ah, mira. ¿Qué opinas de los Crocs? Ah. Ni, mira, ni desconozco, o sea, directamente. Bueno, sí, o sea, mal gusto en todo el mundo. Claro, vos esta fecha, a vos hicieron una medida. Sí, sí, en mi caso sí. Aparte dice que es mal. Y si te toca alguien que ni sabe bailar con vos, directo para bailar, pero si te está con pata dura, así eso que no son. O principiante, ¿cómo hace? ¿O vos los ayudás? ¿Vos decís que me usa o que...? ¿O que quién el otro zapato? ¿Cómo me siento? Sí, hasta ahora no, hasta ahora siempre bailo con la... No, No, mira, te digo, o sea, es un tema, porque con mi altura, o sea, si un principiante, vamos a decir, me usa, se le complica, o sea, y a mí se me complica, o sea, ¿no? Pero bueno, yo le pongo siempre, a lo mejor los comprendo, yo pasé por eso, y bueno, los ayudo, sí, los ayudo. ¿Sos el zapato derecho o el izquierdo? Mirá, yo soy el izquierdo. Yo soy el izquierdo, hoy que te hablo, pero bueno, cuando estamos juntos, somos uno. No, no, museo no, por ahí. No, cuando sea mayor, yo de última quiero estar en el campo, mirar por la ventana y recordar mis años mozos, así bien acompañada, ¿no? Con mi par. Yo, mi sueño es encontrar mi par. ¿De qué color son? Violeta. Sí. Oh, sí, obvio, olvídate. Me encanta mi brillito, el strass. Tengo el strass. Mira, depende, porque hay cada uno que, viste, a veces da pie para... Da pie para... Da pie como para encontrarse y bueno, y a veces todo mal, porque ya los conoces, viste. No hay que tener envidia. No suma. Oh, ¿cómo te explico? No, igual mi dueña es divina. Yo no quiero porque sea mi dueña. ¿Por qué me hiciste acordar? Ay, bueno, no, bueno. Como greno, chao, gracias. No se olviden de mí. Buenas tardes, yo me llamo Guillermo y soy un tortugo. Tengo 79 años. Sí, estoy en la plenitud de la edad. Más o menos. Tengo mi Manuelita y también a la Carmen. Porque viste que ahora está lo del poliamor. Pero estoy un poco triste. Porque estoy viviendo acá en el zoológico, ¿vieron? Sí, y cerraron el zoológico. Y se olvidaron de mí. No, se olvidaron, saben, pero te dejan aquí. ¿Vos crees? No, se fueron todos y se olvidaron de mí. ¿Es verdad ver a Manuelita y a la Carmen cómo haces? No, no viven acá. Son vecinas. Se acercan al portón y yo hice como un agujero. Una rampa. Y bueno, se hace lo que se puede, ¿viste? Esas cosas no te la puedo decir. Si no me contaron que se puede buscar en Google o algo así, pero yo sé que soy varón y que la Manuela y la Carmen también son mujeres. Sí, yo estoy acá esperando a ver si alguno se acuerda de mí para venir a buscarme. ¿Seguro? ¿Qué les parece si una semana voy con vos y otras semanas? Claro. Y yo poco, porque me cae mal a la panza, ¿viste? No, asado no como, no. Tengo muchas gracias. Tengo muchas gracias, pero no te las puedo mostrar a vos. La paciencia debe ser una, ¿no? Ah, si yo te contara toda la paciencia que tengo. Tengo mucha paciencia. Y ustedes no saben, pero sí, tengo adentro de mi caparazón, tengo un LSD. No es de 50 pulgadas, pero para mí me sirve. Tengo mi compu. Claro, pasa un montón de tiempo ahí adentro, ¿vieron? Porque como ahora estoy solo. Bueno, Tortuga. Decime. Gracias. Bueno, me voy a mi caparazón, porque ya estuve mucho tiempo hablando con ustedes. Hasta luego.